sabor, sabor. ¡Ey! Sentimiento, Daniel Cardoso. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te está nublando la razón. Pues no debes comprar todo lo que te venden, eso no es la verdad, eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz, ese es su objetivo. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te está nublando la razón. Sentimiento, Daniel Cardoso, para todo mi país, con mucho cariño. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma te está nublando la razón. Ya no uses más palabras, esas sin contenido destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca, nutrirla con amor, verás la recompensa. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. ¡Ea! Oh,